FM Río 94.3. 11:45 de este domingo de otoño, de principios de otoño, hermosísimo domingo que estamos viviendo en la ciudad de Coronda. 11:47. Vamos a compartir un momento de radio. Cuanto menos me suena interesante en la previa. No es fácil tener en el medio la persona con la que vamos a compartir un rato, una persona de su experiencia, de su sapiencia, persona que admiro por lo que sabe, por lo que conoce, por lo buen tipo que es. Me estoy refiriendo al teniente coronel retirado Aldo López, que es analista del tema de Malvinas y el conflicto del Atlántico Sur, un estudioso realmente del tema, que supo generar realmente una investigación muy fluida, muy analítica de todo lo que fue el conflicto, para lo cual el conflicto del Atlántico Sur, dado que estamos cerca del 2 de abril, y pudo construir o reconstruir lo que fue el conflicto de boca de los argentinos y de boca de los ingleses. Con los testimonios de los dos se recreó prácticamente toda la actividad del Teatro de Operaciones de Malvinas. Voy a charlar con él un rato de justamente de esto. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Muy bien. Buen día, Marvel. ¿Qué es Malvinas? ¿Qué fue Malvinas? ¿Qué deja la sensación de Malvinas? Bueno, Malvinas es un consenso que se obtuvo en 1982, pero que en gran parte se desconocen las razones por qué llegamos a eso. Ese consenso tiene una raigambre en la historia que data de varios siglos. Malvinas es una... son un montón de islas con dos principales que fueron descubiertas por España, ocupadas por Francia un breve periodo de tiempo. Los ingleses metieron también un fuerte, luego España reclamó la presencia de ambos accedieron a que el territorio era español, y luego con la independencia pasó a ser nuestro. En 1833 sufrimos el despojo en virtud de la acción armada de Gran Bretaña, y desde entonces hasta hoy es una herida que está abierta en la conciencia que lleva adelante la soberanía argentina. Digo conciencia porque está en todos y sin embargo no la tenemos, salvo el periodo breve de 1982. Malvinas no es solo la guerra. Nosotros tenemos argentinos que se han sacrificado, que los tenemos entre nosotros, y tenemos muertos por Malvinas. La razón es el despojo que sufrimos a manos de los británicos en 1833, 3 de enero de 1833. A ver, entiendo que hemos crecido dentro de una educación que nos ha dicho siempre que las Malvinas son argentinas. En el 82... cuando pasa esto de que se inicia el conflicto, es como poder volver a tener algo que se entiende que es nuestro y se revaloriza esta cuestión patriótica, obviamente en el marco de una dictadura, ¿sí? Que le da otro tinte, pero que no deja de ser algo que en verdad se tenía en el interior de los argentinos, ¿sí? Sí, a ver, hay que diferenciar bien y dejar bien en claro que las Malvinas no son porque en las escuelas se las enseña. Las Malvinas son argentinas no porque se nos enseña en la escuela, sino porque es un derecho que nos asiste y que está documentado y que hay antecedentes históricos, y que tarde o temprano las Malvinas van a volver a ser argentinas, porque los hechos así lo demuestran. La condición de fuerza y de potencia de Gran Bretaña no nos ayuda mucho, pero hay un dato descolgado. Estados Unidos apoyó durante la guerra a Gran Bretaña. Estados Unidos no reconoce la soberanía británica sobre las Malvinas. Apoyó a un aliado por cuestiones circunstanciales, pero no reconoce, porque sabe, igual que muchos otros países, que tarde o temprano las Malvinas van a volver a ser Argentina. Volviendo a lo anterior, la repetición o la enseñanza en las aulas, lo único que hacen es ir en línea directa con el derecho que nos asiste. No es una construcción de un relato. Eso es así. Pero yo coincido, ahora hay un pre-Malvinas y un post-Malvinas con respecto a ese punto. Exacto, sí, sí. O sea, sí, lo sí, que sí. pensábamos, lo que teníamos adentro, antes de Malvinas, sí, sí, sí. pasa el conflicto del Atlántico, ahí hay una, cambia la mirada con respecto a eso. Te hablo en general. Sí, o sea, sí, lo entiendo. Voy a lo siguiente. Se produce la recuperación de las islas, se produce dentro de la dictadura, lo produce la dictadura. Cuando se hace la utilización político-ideológica de la causa Malvinas, se la vincula, se la pretende vincular o desvincular según el sector ideológico uh-huh. del cual emana el que Correcto. Analiza. En el medio quedan cientos de miles de personas que han estado relacionados con Malvinas en el 82. La decisión política de tomar las islas fue condenada primero por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y después esa causa fue refrendada y aumentada la condena por la Justicia Civil, la Cámara de Casación Penal. El momento y la oportunidad no tienen que ver con la razón de ser uh-huh. esencial, que es que las Malvinas son argentinas. Y mucho menos tienen que ver quienes pusieron el cuero, hablando en criollo, los que pusieron el cuero y que pusieron o su vida o su salud en la guerra. Esa es mi... Está bien, digamos, hubo una oportunidad política que vio la dictadura de poder... teóricamente, no sé, permanecer en al mando de este país, como que generar el conflicto del Atlántico Sur les iba a dar ciertas posibilidades de continuidad a la dictadura y por eso se llega. Más allá de todo eso, generar semejante movimiento que no sabía que estaba condenado, o sea... por lo que te estaba diciendo con respecto a las fuerzas militares que no aprueban esto, obviamente, no aprueban. Entiendo que a hoy pensar si fue un error o no error es complicado, porque ya pasó, porque no se puede generar, porque las vidas no se devuelven, porque la vida de los soldados argentinos, y no solamente de los soldados, sino de toda su familia, los que estuvieron en el continente, los que estuvieron en las islas, los que pelearon, su familia y todo lo demás, deja otro gran agujero en la memoria de este país, obviamente complica toda esta cuestión. Sí, primero, yo todas las opiniones que tengo son a título personal. Vas a encontrar una amplia gama de opiniones dentro de las Fuerzas Armadas. La necesidad de recuperar las islas se vio como, no sé, yo todavía no alcanzo, he leído un montón y he escuchado y he hablado con montones de personas. La guerra no se planificó porque se pensó que no se iba a ir a la guerra. Cuando vos decís se pensó eso, que no se iba a ir a la que guerra. No se iba a ir a la guerra. No había una hipótesis previa. No. La hipótesis, no había hipótesis de conflicto con el Reino Unido. Así empezamos. Por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas no estaban preparadas para ir. Se ordenó y un soldado le dicen verde, hace verde, sin discutir, y se fue. Y se puso mucho más de lo que había que poner. Y el resultado de la guerra estuvo en lógica proporción con las capacidades que tenía cada uno de los países. Hay cientos de versiones, de relatos, de manipulaciones. Para mí, hoy yo no concibo lógico que alguien vaya a una guerra para permanecer. Las consecuencias de una guerra son inimaginables. ¿Cómo es permanecer? Yo dudo, tengo mis dudas, es una opinión muy personal, estoy tratando de entender cuál fue la visión que ellos tuvieron, que tuvo la Junta Militar para mandar recuperar las islas. Creer que se buscaba permanecer y provocando una guerra con ellos no es lógico. Ningún país que va a la guerra sale bien parado, salvo que gane. Uh-huh. Y ganarle a Gran Bretaña, ellos sabían que no lo podían hacer. ¿El tema cuál es? Yo tengo la teoría, y hay algunas informaciones que coinciden, hubo un momento en que se aceptaba, la Junta Militar aceptaba la propuesta de Belán de Terry, y Gran Bretaña lo recibe a eso, y provoca que esa aceptación que iba a ser la Junta Militar no se dé con el hundimiento del Belgrano. El hundimiento del Belgrano es una operación de combate, desde mi punto de vista, y desde el punto muchísimo más autorizado del ya fallecido capitán de Belgrano. No es un acto de traición, se habla mucho de la zona de exclusión, son muchos los detalles que hay dando vuelta. Básicamente y legalmente es una operación de combate. No digo que esté bien, pero legalmente fue bien concebida. ¿En qué sentido? Cuando uno fija o busca los detalles de la zona de exclusión que fijan los británicos, hay un artículo que hace referencia a una generalidad, que es el principio de autodefensa de las Naciones Unidas. En esa generalidad ellos se resguardaron para producir el ataque fuera de la zona de exclusión. La opinión pública eso lo rechaza, acá y en Gran Bretaña. Margaret Thatcher, cuando se vulnera el secreto de la ubicación de Belgrano, tuvo problemas en políticos en su país. ¿Hubo una voluntad política de Thatcher de generar esto? Porque en definitiva entiendo que la orden debe haber venido del hundan al Belgrano, famosa. El famoso hundan al Belgrano no es una autorización que se dio. Lo que se hizo, se modificó las normas de empeñamiento de los submarinos nucleares, que es una decisión que tenía que tomar el gabinete. Eso se hizo 2 horas antes y con el conocimiento de que el Belgrano había sido localizado por el Conqueror. O sea, yo autorizo a que se modifiquen las normas de ataque. Uh-huh. En función de que sé que lo tenés en la mira al Belgrano. Esa es una decisión política, pero hubo un pedido militar en el medio. Estoy charlando con el teniente coronel retirado Aldo López, un analista de Malvinas, tal vez, de Malvinas y del Atlántico Sur, del conflicto del Atlántico Sur, una de las personas sin lugar a dudas que más conoce del tema, te diría, me animaría a decir, casi que en el mundo. El hundimiento de Belgrano marca el inicio de esto que se puede denominar guerra, sí. ¿Por qué se lo hunde al Belgrano? Se lo hunde el Belgrano porque... Es un barco enemigo el Belgrano en ese punto, en ese momento. Sí, sí, porque dentro, cuando uno analiza el marco de dónde estaban posicionadas la flota de Gran Bretaña, dónde estaba ubicado el resto de la flota argentina, había 2 grupos de tarea, uno que iba con el portaaviones por arriba de las islas y el Belgrano, junto con el Piedrabuena y el Bouchard, iban por abajo. El Conqueror detecta este grupo e informa que fue detectado. Lo hunden al Belgrano en función de la autorización de el gabinete de guerra de la Thatcher. Autoriza porque Santi Bowyer, que era el comandante de la flota británica, le ordena al submarino que hunde, pero el submarino no dependía de él, dependía de los submarinos nucleares, dependen de la parte, el más alto nivel del gabinete militar. ¿El Belgrano sabía que podía ser atacado por el submarino? Según lo que dijo su capitán, sí. O sea, estaba expuesto el Belgrano. Sí. Lo que pasa es que era un buque muy, muy, muy, muy antiguo. El Belgrano sale de reparaciones el 16 de abril, 14 días después de que se recuperaron las islas. El Belgrano estaba en reparaciones e iba a pasar a la reserva naval a fines de 1982. ¿Fue un error no ponerlo ahí? No sé. Porque, a ver, digo, en el balance de los números, de los fríos números de los vivos y de los muertos, de lo que genera, digo, una de las mayores cantidades de muertos la tiene justamente ese hecho, el hecho del hundimiento del Belgrano. 323 muertos en el momento del ataque. Eran 1092, 1093. Ya, estoy un poco viejo, Marvel, me olvidé algunos números. Lo que pasa es que todos piensan la guerra como hechos aislados. Entonces, cuando uno hace un análisis puntual de cómo estaba el barco, dónde estaba y por qué estaba y con qué nos atacaron ellos y cómo lo hundieron y cuánto murieron, uno tiene una visión. Ahora, cuando vos ves los antecedentes que había de los británicos, los antecedentes de los argentinos, dónde estaba el resto de la flota, qué iban a hacer, uno toma una dimensión diferente del tema. Imagino que sí, obviamente para un lego como yo, que no entiende de estas cosas y podés analizar hechos aislados, porque el desconocimiento del todo, que primariamente en el momento que pasa es una noticia, claro. ¿Sí? Pero a 40 años uno, no yo, pero el caso suyo, que de repente usted conoce, sabe, estudió del tema, tiene un panorama más completo, y esto forma parte de uno de los tantos eslabones que tiene esta cadena. Por eso de repente, para los legos como nosotros, poder preguntarnos si era correcto, no era correcto, qué fue lo que pasó con el Belgrano, por qué estaba ahí, por qué no, dentro de todo el marco, y nos estamos quedando en el Belgrano, que es solamente uno. Exacto. De los tantos puntos, y no de todo lo otro. Es decir, en cuanto a lo otro, esta operación de la invasión a Malvinas, que se decide rápidamente, en lo estratégico, conforme lo que usted pudo ver de los estudios que hizo y conforme las informaciones que usted tiene de los británicos con los que usted tuvo relación, en el pensamiento general de todo, ¿estuvo correcto armar lo que se hizo en Argentina? Desde ya, a ver, pensando si ha sido correcto o no lo de Malvinas, que usted dijo concretamente que no fue correcto, ¿cómo se vio? Y esto no zafa, no quita ni los actos de patriotismo, ni los muertos, ni todo lo demás. No, es un análisis crudo de un hecho en sí mismo y obviamente de un hecho militar. Claro. La guerra es un hecho político, no es un hecho militar. La guerra y todas las operaciones militares surgen a raíz de la necesidad de una acción política. Yo cuando me referí correcto me refería a la oportunidad en que se dio. Si se hubieran respetado lo que inicialmente se planificó, que era recuperar las islas, dejar una fuerza mínima y negociar desde una posición diferente, dado el, ¿cómo te puedo decir?, la no respuesta a todas las acciones diplomáticas de la Argentina, hubiera sido beneficioso, porque hubieran entrado a participar en una moción de cuestiones. Los británicos no son ningunos nenes de pecho en cuestión diplomática, tienen un servicio exterior bastante, y no son santos en cuanto a las normas o a las reglas a respetar. La ven abajo del agua, como dicen los criollos. Uh-huh. Y obraron en función de embarrar la cancha y por una necesidad política también de ellos. La Thatcher no la estaba pasando bien, y una necesidad política de las Fuerzas Armadas de ellos también. Tenían un montón de barcos, de hecho el Invincible pasaba a Australia, se desafectaba el HMS Endurance, que era el barco patrulla que tenía Malvinas, se lo sacaba de servicio. O sea, se produce una chique en la Armada. Son todas cuestiones que hay que conocer para fogonear. Permitime una coma, porque me pica. Yo no soy un analista amateur, me informo, pero no me constituyo en autoridad, ni mucho menos con los pocos conocimientos que tengo. Me interesa el tema porque lo viví desde el inicio de mi carrera. No hay que dejar de lado el sentir que tiene aquel hombre que con los pocos recursos que tuvo hizo frente en las islas a los británicos. Todavía no se sabe bien, no se conoce bien qué es lo que hicieron nuestra gente allá. Cuando se tome real conciencia de lo que hicieron la gente de nuestras Fuerzas Armadas, y estoy hablando de, cuando digo gente, hablo desde el marinero primero de 16 años, Mario Vilca Condorí, hasta el gobernador de las islas. 16 años, murió en el ataque al crucero que era Belgrano, marinero primera, recién egresado de la Escuela de Mecánica. Tenemos varios muertos y muchos participantes menores de 18 años en Malvinas. No se los conoce porque son militares de carrera. Vos decís, cuando se plantea esto de que hay un desconocimiento de este, estamos a 40 años. A ver, es como que, no sé si decir que la historia está escrita, no sé si uno puede ir modificando. Entiendo que a los que le interesa el tema pueden ir averiguando o se puede ir gestando. Tampoco está escrito esto, todo esto. El punto es, hay gente que le interesa esto y seguramente que hay... en esa cosa que nos quedó en el post-Malvinas, en la desmalvinización que se produjo, en ese intento que en definitiva creo que se logró en gran parte, que bueno, la derrota no se asumió, no se podía asumir la derrota y se trató de tapar todo lo más rápido posible. En el sentimiento del argentino hay un reverdecer, un rebrote de reconocer esto como una gesta y todo lo demás, pero en el conflicto en sí, del cual usted es el analista, en el desarrollo, entiendo que en algún punto, en algún momento, y no voy del hecho de si se pudo haber ganado o no se pudo haber ganado, que son cosas que, obviamente, técnicas, como no pasó, uno no las puede ver, pero en algún punto tengo para mí el recuerdo de que Inglaterra se podía haber retirado o que dadas ciertas circunstancias dentro de lo que fue el conflicto, Inglaterra podía no seguir porque quedaba fuertemente afectada su presencia en la isla. ¿Es así? Yo soy de opinión que no. Nosotros peleamos, mejor dicho, la gente que tuvo en las islas peleó contra una flota de 120 buques, barcos, de los cuales 40, 45 eran de guerra, 30.000 hombres, de los cuales 8.000 eran de infantería de las fuerzas terrestres, con el apoyo, toda esa fuerza, dos portaaviones con todo su grupo embarcado. Cuando digo grupo me refiero a los aviones, más el apoyo logístico de Estados Unidos. Estamos hablando de la tercera potencia mundial, diría de la segunda potencia naval del mundo en ese momento, con el apoyo de la primera. El resultado puede imaginarlo cualquiera. Todo eso es lo que soportaron nuestros hombres en las islas. Todo eso es lo que políticamente se tejió y se manejó, y hasta el 21 de mayo estuvo dando vuelta en diferentes ámbitos diplomáticos la posibilidad de una solución, o no de una solución, sino de un stop a la guerra. Conspiró en contra de ese hecho el hundimiento del general Belgrano, y a medida que fueron incrementando la baja, cada vez se hacía más difícil aceptar una negociación para que detuviera el conflicto. Estados Unidos intentó siempre, jugó de neutral para las negociaciones, pero tomó parte en el apoyo logístico, y muchos países, a medida que avanzaba el tiempo, iban retirando el consenso que le habían dado a Gran Bretaña. En la misma comunidad europea y dentro de la OTAN hubo países que hicieron llegar a Gran Bretaña, bueno, está bien, ya paren un poquito, así hablando, para que nos entendamos bien. Cosa que no pasó. No, porque no le convenía a ellos. Y una vez que ya tenían la victoria, que la podían vislumbrar, que yo estimo en función de... ¿Cuándo ellos vislumbran la victoria? Ellos pensaban tener ocupadas las islas una semana antes de lo que pasó. El hundimiento de el Atlantic Conveyor, más el ataque a Bahía Agradable de la Fuerza Aérea. El Atlantic Conveyor lo hundió la Armada, y el ataque a Bahía Agradable fueron dos sismas que lo retrasaron. Uno, porque se le fueron a pique un montón de helicópteros y de equipo, lo que lo llevó a que tengan que moverse a pie a través de las islas algunas unidades. Y después una serie de problemas logísticos. No es fácil mover una fuerza de 8.000 hombres en un terreno como Malvinas. Pero tal vez no tengamos que te corte un segundito, pero quiero visualizar, tratar de visualizar algo que es muy difícil de ver, que es mover 8.000 personas. Mover 8.000 personas desde Inglaterra, viajar todo el viaje, bajar y hacer mover y dar abastecimiento y darle comida y darle asistencia y todo lo demás, 8.000 tipos. Es algo realmente complicado. Bueno, 120 barcos. Exacto. ¿El tema cuál es? Yo digo 120 barcos, no vinieron los 120 barcos juntos. Muchos creen que vinieron y se les terminaban las cosas. El fluir logístico desde la isla Ascensión, sí, que es una isla británica, con una base yanqui en la base aérea, la opera Estados Unidos, el fluir logístico fue incesante y continuo, y se siguió dando aún después de finalizada la guerra. Eso fue una constante. Mataron un teniente coronel en el combate del 28 de mayo en Darwin, y a la semana un teniente coronel de Inglaterra, de Gran Bretaña, salta en paracaídas para reemplazarlo a ese hombre. El fluir de ellos era constante, y fueron llegando cuestiones. Son datos anecdóticos lo que yo te voy a decir, a lo mejor pongo un poco complejo el escuchar. Ellos empezaron a usar bombas guiadas por láser dos días antes de que termine la guerra. Recién. ¿Por qué? Porque no lo tenían, porque Estados Unidos le mandó los señaladores, porque se tuvieron que instruir, porque de esa forma... Que no las tenían de arranque. Y después hay cuestiones que son complejas y que hacen a la cuestión técnica. Yo tengo mucho trato con veteranos que han de todas las jerarquías, pero leí un libro hasta hace poco que me lo regaló un veterano que perteneció al comando de brigada donde yo estuve destinado antes de retirarme, en el que él explica qué sentía un joven de 19 años cuando era bombardeado todas las noches, cómo se metían en el pozo, cómo dejó de interesarle su propia integridad con el acostumbramiento de ese bombardeo constante. El ablandamiento de las posiciones argentinas en las islas empezó el 1 de mayo. El último combate se dio el 14 de junio. Durante todo ese periodo, diariamente la Armada Británica y los aviones británicos atacaron las posiciones de nuestros hombres en las islas. Un día a lo mejor a uno no le tocaba, pero le tocaba al que estaba a 100 metros, 200 metros más allá. tiraron miles y miles de cañonazos. A partir de la primera semana de junio, a todo ese bagaje de explosivo, de explosiones, de ataques, se le sumaron los cañones de las fuerzas terrestres, que no eran pocos. Entonces, cuando yo hablo, conociendo lo poco que conozco, hablo con un veterano que estuvo en las islas y que vivió eso, a mí ese hombre me genera una especie de reconocimiento por el solo hecho de haber estado ahí. Hoy en Google se puede mirar los montes y hay gente que se tomó el trabajo de marcar los lugares de las explosiones. Es impresionante. Es impresionante el volumen de fuego que soportaron las tropas de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército en las islas. Es impresionante. Todos ven el combate circunstancial, el choque de las infanterías, el hambre, el frío, las bombas de los aviones, las bombas de los morteros, las bombas de los cañones, las bombas, los cañonazos de los cañones de artillería, los cañones de los barcos. Todo eso era un combo que, al hacerlos ellos previo a entrar al combate directo, les ahorraba vidas. Gastaron, se le terminaban, les traían más. Así fue. Ellos tuvieron un desgaste muy, muy, muy, muy grande. Nosotros no valorizamos, o no se valoriza todavía, se piensa en el resultado y no se ve lo que nuestros veteranos han aportado, y sin tener muchas veces una capacidad de reacción. ¿Y capacidad para estar ahí? La capacidad para estar ahí nadie lo sabe hasta que está. No se puede preparar. Uno se puede entrenar. ¿Cómo va a reaccionar? No se sabe. Cuando entra en peligro la propia vida, por eso uno, cada veterano lo analiza de forma diferente y lo vive y lo somatiza de forma diferente. Hay algunos que se preguntaban, ¿qué hago yo acá? Y otros se dedicaban a insultar a los británicos mientras los cañonaban. Entonces, cada ser humano es un cúmulo de factores que hacen a su conducta, y su conducta se da en función de la experiencia que ha vivido y de los valores que tiene internalizado. Es una cuestión compleja. Un psicólogo lo sabía explicar mucho mejor que yo. Sin duda, sin duda. La actuación en sí, más allá de las cuestiones humanas, sino las cuestiones propias militares de lo que fue el combate, a juicio de hoy, mirándolo desde lo que fue, correcto. ¿Hubo grandes errores? ¿Hubo cosas criticables? Hay, siempre. Nuestros y de ellos. Cuando uno estudia las operaciones militares... De los dos lados, sí. Siempre. No vas a encontrar una operación pura, perfecta. No hubo errores ni nada. No existe. No existe, porque es como decir que hubo un gobierno perfecto que hizo todo bien. Correcto. Bueno. Más allá de la la decisión, que es la que inicia el tema. Bueno, pero pasa lo siguiente. Hay un dicho que dice que los errores de la estrategia, la táctica no lo puede solucionar. Si nace sin previsiones desde arriba, estamos hablando del equipamiento. ¿Cómo se origina? Por eso hay que contextualizar todo, porque ¿cómo nace un equipamiento adecuado para ir a las islas? De una hipótesis de conflicto. ¿La hipótesis de conflicto qué hace? Le asigna al entrenamiento y equipamiento plata para cumplir un objetivo. Malvinas no era una hipótesis de conflicto. Entonces nosotros estábamos preparados, y no era que era todo un desastre, etcétera, etcétera. Estábamos preparados para un conflicto regional con un país sudamericano, no contra una potencia de primer orden, respaldado por la primera potencia de mundial. Sin duda. Por eso la valorización de la lucha de nuestros veteranos no tiene medida, y no sé, muchos ni ellos mismos toman noción de qué es lo que pasó. Fruto de frustraciones, de lo que le tocó vivir, de la falta de reconocimiento de la gente, porque Malvinas, un veterano, es bien visto hace una década. Yo he ido a actos de Malvinas donde la mayor cantidad de gente era la banda. Uh-huh. Era un miembro de la municipalidad, el locutor, y el resto éramos militares con algunos veteranos. No iba nadie. Hoy en día, sobre todo cuando más al sur, más, como se dice, más repercusión tiene el tema Malvinas, por una cuestión de proximidad y de cómo se vivió diferente. Yo no sé si acá en Coronda se hicieron, pero en el sur había ciudades que hicieron apagones, tapaban las ventanas con cartulina, los chicos hacían ejercicio de evacuación en las escuelas. Continente. Si bien no hubo acciones militares, cuestión que está discutible, pero desde mi punto de vista no hubo acciones militares británicas en el continente. Hubo solo un hecho aislado en Tierra del Fuego. Se debía preparar. Y después que las guerras, ahora que estamos en época de... Las guerras se realizan en dos campos. Uno en el campo militar y el otro en el campo de la información. Muchas cosas que se ventilaban en la prensa de ambos lados son grandes mitos, son grandes construcciones. Yo cuando hablo con mi familia del tema de la guerra que está en vigencia ahora, estás hablando de Rusia, Ucrania, lo mismo pasó en Malvinas. Hay declaraciones de gente puntual, que son grandes mentiras, que con el diario del lunes uno sabe qué pasó. Excelente, claro, correcto. Es así. Si usted tuviera que hoy ya para ir cerrando esto, dejo muy claro que con esta persona me une una amistad de muchos años, con el teniente coronel López, y como decía al principio, le reconozco todo esto que sabe, ¿no? Un estudioso impresionante. Y admiro ese conocimiento. A hoy, mirando los 40 años, si uno tuviera que rescatar algo concreto de esto, sería el valor de la gente que estuvo, lo que hicieron, lo que se tuvieron que bancar, el reconocimiento a los muertos, más allá del análisis de los nuestros, y obviamente humanitariamente, al entender que son soldados que han obedecido una orden, también reconocer a los muertos ingleses, ¿sí? ¿Por qué no? Exacto. La gente desconoce muchas cuestiones. Una breve y después respondo a tu pregunta. Los británicos seleccionaban por prioridad de atención a los heridos, sean argentinos o sean británicos. La máquina roja y verde del doctor Rick Holly, que era el jefe del hospital de campaña que estaba en San Carlos, en Bahía Ajax, seleccionaban los heridos cuando hacían la selección para ver qué hacemos con cada uno, seleccionaban en función de la gravedad de las heridas. No importaba de qué bando era. No importaba de qué bando era. Esto me lo han dicho mínimo una decena de heridos argentinos. Yo le debo mi pierna a que a mí me operaron en tal barco. Yo debo mi brazo por eso. Contado por veteranos nuestros, no es un análisis mío. Yendo a la pregunta, dos cosas a rescatar. Una es las vivencias individuales de nuestros hombres y de conjunto, los hechos que han logrado cuando se ponen en una situación límite. Y otro es lo transversal del hecho político de Malvinas. Hubo consenso en pos de un objetivo nacional. Cuando la causa es grande, es justa y se entiende que es de todos los argentinos, la sociedad caminó en ese sentido. Después se produjeron las divisiones. Y para cerrar, como dijiste vos, es muy importante no olvidarse de los caídos, de los muertos, tenga el grado que tenga. Coronda tiene un teniente primero que falleció en combate, que fue condecorado héroe porque realizó una acción heroica. No muchas ciudades, no muchos pueblos se puede dar ese lujo de tener gente así. Se entregó en bien del conjunto y en bien de su país. Hay montones de veteranos que han vuelto con secuelas o no de la guerra y que se jugaron por su país. Eso es destacable. Y es no se puede ignorar, como sociedad no lo podemos ignorar. Tampoco podemos ignorar la familia de esos veteranos. Sobrellevar la penuria o el dolor del fallecido o el acompañamiento de aquel veterano que regresó con vida debe ser reconocido también. Mi respeto a la familia Márquez. Teniente Coronel, le agradezco mucho su presencia hoy acá. Realmente de corazón, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Marvin. Charlamos con el Teniente Coronel Aldo López, un analista, una persona conocedor de lo que ha sido el tema Malvinas y el conflicto del Atlántico Sur. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.